qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Alejandro Sanz tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se dio a conocer que el intérprete recibirá la codiciada placa en 2020, al lado de otros artistas, entre los que destacan Billy Idol, 50 Cent, Alicia Keys y Elvis Costello. El reconocimiento se entrega a profesionales del entretenimiento en las categorías de cine, televisión, presentaciones en vivo, teatro, grabación y radio. La ceremonia será gratuita y abierta al público. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.